Hola y bienvenidos a la cumbre inaugural de Hay House. Es un verdadero placer contar con la participación de todos ustedes en este evento tan especial. Me llamo Jessica Horner, de thetappingsolution.com. Las deudas se han convertido en una epidemia en nuestra sociedad. Este problema creciente está dejando a mucha gente estresada y desamparada. Bien, en esta entrevista aprenderemos a cómo librarnos de las deudas y conseguir un cambio real y verdadero a través de 8 sencillos pasos. Para abrirnos en este camino, vamos a hablar con la estupenda Kate Northrop, de katenorthrop.com. Kate es una profesional dedicada a la libre investigación y una creativa empresaria. Ha creado libertad financiera por sí misma a la edad de 28 años, formando a un equipo de más de 1000 empresarios de bienestar en la industria del mercado en red. Su filosofía es que si nos liberamos a nosotros mismos financieramente, podemos estar completamente presentes para nuestro propósito en este mundo. Su libro se publicará el 3 de septiembre y se titula Money, a Love Story. Dinero, una historia de amor. Bienvenida, Kate. Gracias por invitarme. Bien, Kate, me alegra tenerla aquí. Como he dicho, el problema de las deudas es un gran problema para muchos y usted conoce de primera mano lo que se siente al hacer frente a las deudas, no solo a la deuda real, sino también a la carga emocional que crea. Así que, ¿puede contarnos sobre cuánto estuvo usted endeudada? Sí, mis padres siempre me enseñaron que ni se me ocurriera dejar saldo pendiente en la tarjeta de crédito, que pagara todo por completo cada mes. Sin embargo, cuando me mudé a Nueva York a los 22 años, creo que me imbuí en una falta de conciencia económica por diversos motivos. Muchos de ellos fueron emocionales, pero nos adentraremos en estos aspectos más adelante. Me las arreglé para acumular $20,000 de deuda en gastos de consumo, sin importar en qué, en un año o dos, de verdad, muy rápido. Gastaba más de lo que ganaba sin prestar atención a ello. Fue algo espantoso. Me aterrorizaba mirar mi deuda. Estaba avergonzada de mí misma. No se lo dije a nadie durante mucho tiempo y me sentía un fraude total porque andaba de aquí para allá enseñando a las mujeres algunas cosas sobre negocios y dinero. Me sentía como si tuviera un esqueleto en el armario. Sí, parece que es algo muy vergonzoso cuando alguien se ve endeudado y por eso la gente no quiere hablar de ello. Es por eso por lo que esta charla es tan importante. Vamos a ver los pasos que podemos dar, pero antes quiero preguntarle acerca de lo que nos concierne, porque mucha gente rechaza la frase libertad financiera. ¿Qué significa realmente la libertad financiera? Bien, hay dos definiciones que utilizo para el término libertad financiera. La primera es de tipo práctico. Somos libres financieramente en el momento que nuestros ingresos pasivos o residuales, que son los ingresos para los que no necesitamos presentarnos al hacerlos, ya que provienen de inversiones, negocios, cosas online o de donde sea, cuando nuestros ingresos pasivos o residuales son mayores que nuestros gastos del día a día. Y así, en ese momento, podemos decidir si trabajar o no. En lo que a mí respecta, ese es el último momento de libertad, porque eres dueño de tu propio tiempo. Nadie es dueño de tu tiempo. Luego hay una parte que se añade a esto, la cual es un poquito más abstracta, pero creo que más importante en varios sentidos, que es la parte emocional. La forma corta de decirlo es que somos más económica y emocionalmente libres cuando realmente nos valoramos a nosotros mismos y solo gastamos dinero en cosas que realmente valoramos. Esto es más bien como un viaje hacia adelante. Es como el yoga. Nos ponemos en nuestra esterilla cada día, al igual que nos ponemos delante de nuestro altar de libertad financiera. Ha dicho antes que cuando tenía deudas eran algo que no quería ni siquiera mirar. Por eso es un concepto importante. Un momento importante para nosotros demostrar y echar un vistazo a esto. ¿Cuándo estamos listos para observar nuestra economía y hacer cambios? ¿Cuál piensa que es el primer paso que debemos dar? Bien, simplemente admitir que existe. No quiero decir admitir un problema, pero tenemos que tener la oportunidad de reconocer que estamos endeudados y que algo necesita cambiar. Creo que el primer paso para cualquier cambio es simplemente la conciencia de que es necesario que haya un cambio. A menudo basta con decirlo en voz alta a nosotros mismos, admitirlo ante nosotros mismos y además decirlo a otras personas. Decir la verdad es algo increíblemente liberador, porque las capas de la vergüenza y el miedo empiezan a desintegrarse cuando somos capaces de compartir dónde estamos en una relación amorosa, al aceptar el espacio. Así que este es el primer paso, simplemente decir la verdad, que estamos endeudados y que algo necesita cambiar. Cierto, cierto. Este es un gran paso para mucha gente. Realmente un paso importante. Como ha dicho, este es el primer paso de un total de 8. Una vez que hemos hecho esto, ¿cuál es el segundo aspecto al que deberíamos prestar atención? El segundo aspecto es realmente importante, ya que es entonces cuando nos metemos en el atolladero emocional. Lo confirmaré en un segundo rápido y diré que el dinero está intrínsecamente ligado a nuestras vivencias emocionales. Tomamos decisiones de gastos usando nuestra amígdala, que es la parte emocional del cerebro, y a continuación la respaldamos con la corteza prefrontal y toda la parte lógica de nuestro cerebro. Por lo tanto, se trata de un asunto emocional. El dinero es algo que, como humanos, hemos creado. Lo hemos creado como un medio de cambio de valor por valor. Esto es algo inherente, emocional y energético. Por eso es por lo que me gusta sumergirme primero en la parte emocional. Porque si no la limpiamos, los asuntos prácticos que nos rodean, como que gastamos nuestro dinero en inversiones, en gestiones o en lo que sea, estas cosas no se quedarán hasta que barramos las telarañas de la suciedad emocional. Esto es lo que quería decir en primer lugar. Este paso, el segundo paso, es realmente sumergirse en la historia del dinero. Así que al mirar a los personajes de nuestra historia del dinero, vale, nos damos cuenta de que esta tiene que ver con mi padre, mi madre, mi empleador, lo que me llevó a esta situación. Y entonces realmente perdonando a las partes implicadas, vamos a poder mantenernos en una posición de poder y control sobre la siguiente fase. Porque si yo me quedara aferrada a mí misma, en lugar de, por ejemplo, resentirme con mi padre, por algunas decisiones que tomó en el pasado sobre mi crecimiento, y decido que solo me iba a quedar resentida con él, yo en realidad no tengo ningún control sobre mi modo de seguir adelante. Ellos dicen que no perdonar a alguien es como envenenarte a ti mismo y esperar a que alguien más muera. Por esto la parte del perdón es muy, muy importante para los participantes en esta historia. Y esto, de nuevo, no sucederá de la noche a la mañana, pero simplemente el ser consciente de cada momento en el que pensamos sobre nuestra historia relacionada con el dinero o contársela a alguien. Ser consciente de dónde están esos resentimientos, de dónde están esas cuerdas, de quiénes son esas personas y cómo se puede llegar a una posición de mayor control para perdonarlos, por lo que puedes elegir qué hacer a continuación. Bien, Kate, usted trabaja con mucha gente. ¿Puede compartir con nosotros una historia de dinero de otra persona y explicarnos la diferencia que ha supuesto para esa persona el volverse consciente de esa situación? Desde luego, hay una mujer con la que estuve trabajando hace un par de años. Ella tiene unos 45 años, dos niños, está casada con un hombre que trabaja para el gobierno. Ella es artista y tenía un montón de ideas creativas y hacía cosas diferentes. Ella se sentía realmente atascada a causa del dinero, en términos de no ser capaz de ganar suficiente. Así que cuando nos sumergimos en algunos de esos temas en uno de mis talleres, de lo que ella se dio cuenta fue que aquella conexión con no tener nunca suficiente estaba muy relacionada con el hecho de haber sido hija intermedia en su familia, y sentirlo siempre. Hicimos algunas preguntas y nos sumergimos más profundamente en ese aspecto, y le pregunté sobre cuáles eran sus primeros recuerdos de infancia relacionados con el dinero, cuál era su mayor complejo relacionado con el dinero en el presente, y después, además, qué le decían del dinero durante su crecimiento. Por lo tanto, estas son tres preguntas que podemos hacernos y sobre las que podemos escribir. Kate, ¿puedo preguntarte cuáles son esas preguntas una vez más? De esa manera podemos asegurarnos de que tomen nota de ellas nuestros oyentes. La primera es escribir nuestra frustración número uno relacionada con el dinero en el momento actual. De acuerdo. Por lo tanto, la número uno tiene que ver con nuestra frustración con el dinero en el momento actual. La número dos es, ¿cuál es nuestro primer recuerdo relacionado con el dinero al pensar en nuestro crecimiento? Así que la segunda apunta hacia nuestro primer recuerdo que tiene que ver con el dinero. No tiene que ser el recuerdo más antiguo, quiero decir, el primero que se nos venga a la mente. Solo podemos confiar en que ese es el correcto. De acuerdo. La tercera consiste solo en escribir alguna de las cosas que hemos oído acerca del dinero mientras crecíamos. Ya sabe, cosas normales que hemos oído, como que el dinero no crece en los árboles, ¿qué te crees? Estoy hecho de dinero, no podemos permitirnos eso, ese tipo de cosas. Y alguna de estas cosas que nos han dicho son realmente maravillosas, como que hay más que suficiente para todos. Por lo tanto, no tiene por qué ser algo negativo, también puede ser algo bueno. Estupendo. Bueno, usted tenía a esa clienta preguntándose estas tres cuestiones. Y ella se dio cuenta de que a día de hoy, ella no se sentía como si tuviera dinero suficiente, una especie de fin de mes continuo, y lo que siempre sentía era que estaba limitada y que nunca podía tener lo que ella quería. Ella se dio cuenta de que estaba realmente relacionado con algunas cosas que había oído al crecer, sobre ser una hija intermedia y siempre sentirse como... De acuerdo, el hermano mayor era alguien que era una estrella del deporte y realmente estaba muy valorado para el atletismo. Y luego el bebé de la familia tenía algunas discapacidades y por eso ella siempre se sentía como atrapada en el medio. En realidad no sentía que fuera correcto ocupar espacio ni energía y simplemente nunca sintió que hubiera demasiada atención para ella. Así que en nuestro taller relacionó esas dos cosas y se dio cuenta de que en su momento actual ella se había impuesto algunas creencias limitadoras y además esas creencias la estaban conteniendo de actuar de manera constructiva y positiva de cara a su carrera artística, porque tenía miedo de que nunca hubiera suficiente debido a las experiencias vividas durante su crecimiento. No tuvo suficiente en términos de atención y ella había trasladado eso al bienestar económico como adulta. Así que fue un tremendo despertar para ella y fue capaz de empezar a hacer algunos cambios en ese aspecto. Ahora ha abierto su propia tienda de artes y manualidades y le está yendo de miedo. Bueno, eso es increíble. La diferencia al tener conciencia, al pasar de sentirse como una víctima a de repente ver el patrón en su vida y empezar a entender por qué podría estar reaccionando con el dinero de una manera determinada. Sí, sí, es enorme. Y sin hacer esas cosas podríamos sentirnos como... ¿Por qué tengo que esclavizarme con mi pasado? ¿Qué es esta terapia? Sin embargo, es realmente importante echar un vistazo a qué experiencias, creencias, proyectos y tipos de proyectos emocionales se están ejecutando en tu vida. ¡Cierto! Es realmente importante hacer funcionar tu vida desde una perspectiva adulta, no desde el niño que fue herido a sus 5 años. De acuerdo, estupendo. Bien, acaba de darnos estas 3 preguntas y espero que la gente de verdad se siente y se observen a ellos mismos de cerca. Acabamos de cubrir los 2 primeros pasos. ¿Cuál es el 3er paso que podemos dar? Este consiste en perdonarnos a nosotros mismos. En mi propia historia, lo que me retuvo durante años de pagar por completo mi deuda y ganar más dinero fue que estaba constantemente fustigándome. Y no solo era eso, no estaba dispuesta a mirar mis deudas, y de hecho ponía las facturas de mi tarjeta de crédito en un cajón y no las abría, solo me fustigaba continuamente. Así que cada vez que llegaba una nueva factura, me sacudía y me decía a mí misma que había metido la pata y que algo iba mal conmigo, y este parloteo negativo era continuo. Y eso me hacía sentir fatal, no había manera de poder avanzar o actuar porque me sentía realmente mal conmigo misma y no podía dar un paso positivo. Así que perdonarse a uno mismo es realmente importante, porque cuando nos estamos fustigando y nos sentimos equivocados, todo lo que hacemos es hundirnos más profundamente en la realidad presente que no nos gusta. Nuestro mayor punto de poder viene de llegar a un acuerdo con lo que está pasando y con lo que ha pasado antes. Porque desde este punto podemos encontrar los aspectos en los que indudablemente tenemos razón, que nos sirven, que nos pueden llevar hacia adelante, porque en esto hay claridad, hay productividad y proactividad. Así que, en concreto, lo que quiero decir con esto es que buscar lo correcto es observar la propia situación financiera y esbozar la manera en la que realmente te ha servido. Así que quizá haya algunos participantes clave más en esto. Ya sabe, quizá nuestro padre nos abandonó cuando teníamos 5 años y no nos ayudó económicamente. ¿Cómo se ha desarrollado la fuerza a partir de esa experiencia? ¿Cómo hemos empezado a mirar el mundo de una manera nueva y hemos sido quizás más exigentes sobre nuestras elecciones? Hay un regalo en todo. Así que perdonarnos a nosotros mismos y no hacernos mal es realmente importante. Podemos crear un mantra de perdón para nosotros mismos, así que cada vez que nos encontremos mal por la situación, culpándonos o fustigándonos, podremos decir algo como lo siguiente: ahora me perdono por todas las decisiones poco acertadas, conscientes o inconscientes, que he tomado en mi vida financiera hasta ahora. De manera que voy a repetir esta frase: ahora me perdono por todas las decisiones poco acertadas, conscientes o inconscientes, que he tomado en mi vida financiera hasta ahora. Luego la siguiente parte es: ahora pongo en libertad todos los juicios y resentimientos hacia mí con respecto al dinero. Ahora pongo en libertad todos los juicios y resentimientos hacia mí con respecto al dinero. Y entonces la última parte es: ahora me libero hacia mi camino de sanación financiera. Ahora me libero hacia mi camino de sanación financiera. Este mantra que he hecho y algunas otras variantes lo utilizo en cuanto algo viene a mi mente y me siento mal. Kate, ¿qué diría a alguien que está pensando en sí mismo y dice que se queda con lo que está usted diciendo, pero que solo se perdonará a sí mismo una vez que haya salido de este embrollo, porque ahora mismo lo que necesita es salir de este lío? No hay una cantidad de golpeo, autoflagelación o de odio a uno mismo que vaya a ayudarnos a crear una experiencia amorosa, ya sea con uno mismo, con nuestro dinero, con nuestro cuerpo, con cualquier otro ser humano o con cualquier otro tema en el que estemos trabajando. No podemos flagelarnos hasta el sometimiento para amarnos a nosotros mismos. Simplemente no funciona de esa manera. Es como intentar preparar un soufflé de chocolate con barro. Estamos utilizando el ingrediente erróneo. El viaje de amor de dinero trata en realidad de amarte a ti mismo, porque el dinero tiene que ver con el valor que nosotros le damos. Para recibir más valor en el mundo, necesitamos valorarnos a nosotros mismos, lo que es lo mismo que amarnos. Así que si alguien piensa, «Oh, me perdonaré más tarde, una vez que lo haya arreglado todo», que comprenda que yo ya he pasado por esto. Es como si dijera que soy digno de perdonar una vez que haya arreglado el problema. Lo voy a hacer, nunca vamos a llegar a este punto. Existe un profundo cambio cuando puedes perdonarte a ti mismo por las malas elecciones que has tomado. O, yo no las llamaría malas elecciones, por las elecciones que desearías no haber tomado a causa de la situación en la que estás y en la que desearías no estar. Cuando puedes encontrar algo en la situación correcta y encontrarte a ti mismo en lo cierto y en lo que has creado, es como un superpaquete de jet fuel en el que el envoltorio es capaz de crear un cambio duradero. Y hasta que no estés dispuesto a llegar a eso, te sientes incómodo y te sientes como, ¿de verdad? Este proceso debería ser doloroso. Lo bueno de quererse a uno mismo es que no es doloroso. De hecho, te hace sentir bien y, básicamente, todos queremos sentirnos bien en nuestras vidas, que es para lo que queremos el dinero, que es para lo que queremos la salud, que es para lo que queremos todo. Solo queremos sentirnos bien, y por eso la única manera para sentirnos bien es sentirnos bien. Y podemos hacerlo, no importa cuánto dinero debamos. Cierto, es difícil tomar decisiones financieras de manera inteligente y ser habilidoso cuando nos sentimos decaídos, deprimidos o enfadados. No puedes tener buenas ideas, no puedes ser innovador. Eso es cierto, sí, la depresión, la ansiedad, la preocupación y el autodesprecio ponen impedimentos a tu energía creativa y todo el estrés a tu alrededor acapara tu ancho de banda. Bien, ya hemos cubierto 3 pasos. ¿Cuál es el 4º aspecto en el que deberíamos fijarnos? Ahora vamos a adentrarnos en los pequeños detalles. Este paso une lo emocional y lo práctico. Si somos personas que tendemos a eludir las malas situaciones, como yo solía serlo, este paso nos va a causar un ataque de pánico. ¡Oh, bueno! Lo que es fabuloso es que ayuda a analizar algunos de los hábitos de gasto desde un punto de vista de amor y aceptación. Así que no debemos sentirnos asustados, sino que lo que necesitamos es tomar el extracto más reciente de nuestra tarjeta de crédito o del banco en el que tengamos mayores gastos, o ambos, ir línea a línea y ver en qué hemos gastado el dinero cada vez. Y según lo miras, ves que lo primero es una cena en un restaurante con tu novia. Cierra los ojos y piensa en la experiencia que tuviste mientras gastabas ese dinero, dinero que de hecho ya has gastado. ¿Estuvo llena de risas? ¿Fue divertida? ¿Fue fabulosa? ¿O ella se estuvo quejando todo el tiempo y acabaste exhausto o algo así? Habrá una clara sensación en tu cuerpo al revivir el momento por el que has pagado y te hará sentir de manera plena o tensa. Plena es como cuando estás con un perrito, como cuando estás con un bebé o paseando con un amigo, un buen amigo al que no has visto en mucho tiempo. Esta es una plenitud que sientes en tu interior. La tensión es un sentimiento de preocupación o resentimiento. Es más oscuro, un sentimiento más tenso, y cada persona lo siente de manera un poco diferente. Tendrás que practicar esto al revisar tu extracto línea a línea, y al lado de los conceptos en los que te has sentido tenso, pon una marca, un puntito o algún tipo de indicación, y entonces sigue avanzando, y cada punto que te tense, márcalo, y al final revísalo y mira con qué puntos tu cuerpo se ha tensado al revivir ese gasto, no necesariamente pensando en el momento en que cogiste tu tarjeta de crédito, sino al revivir el momento, cómo fue esa experiencia. Por ejemplo, si uno de los conceptos del extracto ha sido un pañuelo que compré y revivo esa experiencia pensando en cómo es tener ese pañuelo y las experiencias que he vivido llevándolo o algo así, esto podría ser una experiencia de plenitud, porque he vivido todas esas experiencias fabulosas y eso me mantuvo animada al asistir a algo, al salir fuera, lo que fuera. Bueno, entonces una vez que tienes señaladas las experiencias que te han tensado, fíjate básicamente en el quién, el qué, el por qué y el cuándo de todas esas experiencias. Así que, ¿con quién estuviste o quién tiene que ver con esa experiencia? ¿Fue un regalo que tenías que comprar y en realidad no tenías ganas de comprarlo? Estuve en una fiesta hace un par de meses. Era una fiesta planeada con antelación y no controlé la pedida de comida o quién estuvo bebiendo y quién no. El caso es que acabé teniendo que pagar mucho más de lo que me hubiera gustado pagar por esa cena en concreto. Me sentí forzada al hacerlo y me tenso cada vez que pienso en eso. Así que podría pensar sobre el quién, qué, por qué y cuándo de esta situación. Fíjate en los patrones comunes entre todos los conceptos que te han causado tensión. ¿Tenían que ver con tu madre? ¿Con qué tenían todos ellos que ver? Mira los patrones. Esos son los conceptos que provocan tus fugas de energía financiera. Esos van a ser todos los conceptos que te irritarán. Así que tienes que ser más cuidadoso. Por ejemplo, si te das cuenta de que en realidad tienen que ver con tu madre o con alguna situación relacionada con tu madre al tomar decisiones de gasto que te hacen sentir tenso, presta atención la próxima vez que estés gastando dinero en tu madre y pregúntate antes de gastar el dinero, ¿esto me hace realmente sentir bien? ¿Existe otra elección que pueda tomar en este momento? Porque ahí es donde vas a empezar a cambiar. De acuerdo, así que de nuevo puedo ver cómo esos pasos siguen un orden concreto, porque ahora cuando tienes más perdón, puedes empezar a ver las cosas realmente con más claridad. Exactamente, hasta que no des el paso del perdón, no podrás ver sin duda las cosas más claramente porque lo que harás es juzgarte a ti mismo. Cierto, cierto. Y juzgarse a uno mismo no ayuda en este paso en concreto. De hecho, nunca ayuda. Sí, lo que es interesante es que el dinero es algo físico que tiene una energía diferente. Y cuando hablamos de perdón estamos hablando de conciencia. La gente a veces separa el dinero de la parte emocional y energética, pensando que se trata de dinero, que está relacionado con la estrategia que tengo en contra de las deudas. Pero realmente somos guiados por nuestras emociones, y esto es por lo que es tan importante centrarnos en este camino. Y la única estrategia que necesitas es amor. En efecto, me encanta. Es por eso que tu libro se titula Money, a Love Story. Dinero, una historia de amor. Me encanta. Así que nos estamos poniendo manos a la obra con nuestra energía y dices que al hacer esto entonces vamos a tomar mejores decisiones en el futuro, más conscientes. Sí. De acuerdo, ¿cuál es el siguiente paso después de este? Este paso puede ser realmente divertido y me gusta llamarlo Empieza a amar tus números. Tener conciencia financiera, introducirse en una relación amorosa con el dinero, requiere de hecho tener una relación consciente con tu dinero, lo que significa prestarle atención. Cualquier cosa que queramos desarrollar, hacer crecer y hacer bien, tenemos que prestarle atención. Como si pensamos en un niño, ellos necesitan amor. Cuidado, ellos necesitan amor para desarrollarse y crecer. Es igual con nuestro dinero. A nivel energético, en lo que ponemos nuestra atención, crece, simplemente lo hace. Así que si queremos más dinero para ahorrarlo o gastarlo o lo que queramos hacer con él, tenemos que prestarle atención. Así que empezar a amar nuestros números en términos de nuestra deuda significa este paso y luego los siguientes, que son un tipo de subpasos de este, del comienzo de amar tus números. Toma nota en un trozo de papel del nombre de las personas a las que debes dinero, o puedes hacerlo en una hoja de cálculo. ¿Para cuándo debes el dinero? O si se trata de una tarjeta de crédito, la fecha de tu último pago mensual. O si es un préstamo de estudios, la fecha de tu último pago mensual. Anota el tipo de interés si lo hay, y luego anota la cantidad total que debes. Y solo haciendo esto, este paso, puede ser algo realmente escalofriante porque es como decir, Dios mío, tengo que enfrentarme cara a cara con esto. Y cuando lo hagas te sentirás libre al ser consciente de lo que hay en realidad. Porque hasta que no acabas de mirarlo bien a la cara, es como que tu deuda se convierte en un duendecillo loco, un monstruo que está encerrado en el armario y que es 10 veces peor de lo que es en realidad. Y cuando abres ese pequeño armario y lo miras, él es simplemente un conejito peludo. Esto es por lo que en realidad tenemos que observar las cosas. Tenemos tendencia a hacer una montaña de un grano de arena. Por eso, el dar este paso es real, realmente muy importante. Luego me gusta rebautizar las deudas o los recibos con el nombre de facturas por bendiciones ya recibidas. Me encanta, facturas por bendiciones ya recibidas. Sí, porque cuando piensas en eso, quizás tienes que pagar $60,000 de préstamo de estudios. Pero si piensas en las bendiciones, en los profesores que has conocido, en los fabulosos compañeros de clase que has tenido, las fiestas que has hecho y en tu estupendo novio de la universidad, Por esas bendiciones que has recibido, tú simplemente estás siendo facturado por ellas y es necesario devolver el valor de lo que has recibido. Has recibido algo de valor y tienes que devolverlo, así que no es algo malo, no es algo que te hace estar equivocado. Kate, como has dicho, es muy importante que hagamos eso, pero cuando a menudo lo evitamos, pensamos que existe este escalofriante y gran monstruo. Ahora sabemos que lo importante es pensar en este asunto. Para todos aquellos que posponen el hacer esto, ¿tienes algunas sugerencias? ¿Deberían ir de viaje durante un cierto tiempo, crear un lugar sagrado? ¿Hay algún otro consejo para hacer este espacio y tiempo para hacer esto? Sí, me gusta. Mi novio y yo tenemos Viernes de Libertad Financiera. Así que cada viernes por la mañana tenemos una reunión de dinero. Ponemos música, bebemos bebidas sofisticadas, que normalmente es agua con gas en copas de vino, velas. Después también recomiendo hacer una pausa para un baile, poner algo de música que os guste de verdad, e incluso ponerte algo de vestir que te haga sentir estupendamente, pintarte los labios de rojo, llevar una ropa interior coqueta. Lo que quiero decir es hacer algo que sea para ti realmente placentero. Usa un bolígrafo estupendo, lo que sea. Todas estas cosas son en realidad muy importantes. Me encanta lo que has dicho de crear un lugar sagrado porque cuidar de tu dinero es sinónimo de cuidarte a ti mismo, y esto merece ese espacio sagrado y el mismo grado de atención. Cuidar de nuestro dinero es un profundo acto de amor y cuidado hacia uno mismo, y esto se extenderá hacia cada área de tu vida porque se trata de un valor precioso, y ese valor es tu tiempo y atención semanal. Con atención diaria quiero decir una hora a la semana para fijarnos realmente en nuestras facturas por bendiciones ya recibidas. Esto es cuántas cosas he hecho esta semana, cuánto he gastado esta semana y tener pagadas las cosas y poner el dinero donde es necesario, enviar cheques, ingresar lo que necesites hacer. Todas esas cosas pueden tener lugar en ese espacio sagrado. Y esta práctica te hará sentir como que puedes hacer lo que sea cuando haces esto. Sí, señalas un buen punto. Esto no es algo de una vez aislada o un domingo. Es algo que deberíamos hacer continuamente y hacerlo de manera que disfrutemos con lo que pienso que nos lleva al siguiente paso, al sexto. El siguiente paso consiste en crear tu calendario financiero. Yo lo hago utilizando el calendario de Google, pero podría hacerse como un divertido proyecto artístico, y de hecho yo lo he hecho antes en un calendario de papel también. Lo importante es que observemos de manera visual nuestras fechas relacionadas con la economía en nuestro calendario e incorporarlo a nuestra vida. Así que cuando hablo de nuestro calendario financiero, tenemos que poner la fecha de pago de Time Warner o la fecha de deducción automática de nuestro Verizon Wireless, la factura de móvil y la fecha en la que las facturas por bendiciones ya recibidas de nuestra tarjeta de crédito vencen, la fecha en que tienes que hacer el pago del préstamo estudiantil, el día en el que te pagan tu sueldo. Todas estas cosas las ponemos en un calendario de manera visual para que podamos verlo en cualquier momento de la semana. Es una manera de ver qué está pasando, porque de nuevo prestamos atención a nuestro crecimiento y así queremos poner atención a nuestro dinero incorporándolo como algo importante. Así que esas fechas que se muestran en tu calendario son tan importantes como una reunión con tu jefe, una cena con un nuevo cliente, hacer ejercicio o una cita con tu pareja. A continuación pones las fechas de libertad financiera en el calendario y las mantienes como algo sagrado. Como si alguien, como si tu amiga te llama y te dice, «Tengo una crisis con mi novio, ¿podemos hablar?» Y le dices, «No, en este momento, te llamaré más tarde. Ahora tengo una cita con mi libertad financiera». Realmente hay que mantener estos momentos como algo sagrado. Por eso pienso que es realmente importante hacer este calendario de manera divertida y bonita. Además, pon recordatorios, ya sea para mirarlo a diario y mirar en adelante, o si haces un calendario en Google o en línea, te enviará recordatorios o lo que sea, o textos sobre cuándo vence cada cosa. Yo recomiendo hacerlo algunos días por adelantado. Por ejemplo, cuando las facturas de mi tarjeta de crédito se vayan a cobrar, lo marcaré como 3 o 4 días antes, así nunca me sentiré precipitada al darme cuenta de que no he pagado algo, que es lo que solía hacer. Bien. La otra cosa que hago en mi calendario financiero es tener un recordatorio cada mañana a las 8:30 de la mañana para revisar el saldo de mi cuenta. Esto lo hago como parte de mi ritual de cada mañana. Porque cuando empecé este viaje no podía ni siquiera comprobar cuánto había en el banco, como si estuviera aterrorizada por todo eso. Así que el único paso que podía dar era mirar el saldo de mi cuenta cada mañana. Y entonces añadí otra acción, mostrar agradecimiento por las maneras en las que me siento rica en mi vida. Por eso cada mañana a las 8:30 me salta ese recordatorio. Esto es algo que puedes añadir a tu calendario financiero. Correcto. Así que usted estuvo haciendo estas cosas antes de empezar el cambio. Incluso aunque mirara su cuenta bancaria y se sintiera aterrorizada, continuaba mirándose a sí misma y mirando la cuenta, meditando y dando las gracias. Exactamente. Algunos días cuando miraba mi saldo bancario estaba realmente negativa, porque hubo un tiempo en el que me di cuenta de que debía dejar de usar mi tarjeta de crédito y cargar todo a mi tarjeta de débito, pero entonces estaba cargada por sobregiros todo el tiempo y por eso a veces tenía un saldo negativo. Incluso en esos días me obligaba a mí misma a mirarla y a agradecer el dinero que o bien me habían ingresado o bien por el hecho de tener un techo sobre mi cabeza o cualquier otra cosa que sintiera y pudiera añadirla a la abundancia en ese momento. Esta fue una práctica potente. Aumenté considerablemente mis ingresos y fui capaz de reducir mis gastos y tener mis finanzas en orden al comenzar con ese paso. Cierto, esto es muy importante, y es tan importante destacarlo porque siento que para la mayoría de la gente esto es exactamente lo contrario de lo que están haciendo. Cierto, sí. De acuerdo, así que el paso número 6 es crear un calendario financiero. Me encanta cómo habla sobre incorporar el agradecimiento y ver las bendiciones. ¿Cuál es el séptimo paso? Tratar de encontrar tu saldo neto mensual, lo que significa determinar cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Así que de nuevo la claridad es poder. Claridad es poder. Te prometo que aunque te aterrorice hacer esto, te sentirás muy bien. Incluso si te das cuenta de que tus gastos son mayores que tus ingresos, aún así te hace sentir bien por saber la diferencia. Prometo que te hace sentir bien. Así que lo que es necesario hacer, ya sea para el próximo mes, es anotar todo lo que gastas y todo lo que haces en un cuaderno o una hoja de cálculo. También hay algunas aplicaciones estupendas para esto. Puedes poner un secuenciador en el móvil y automáticamente descargar un recibo con tus gastos para que tú mismo lo controles. Pero cuando monitorizas tus gastos e ingresos, entonces, a final de mes, sabes exactamente cuál es la fotografía de tus cuentas. Es solo una instantánea. Puedes cambiar en cualquier momento, pero es realmente importante que sepas dónde estás ahora, y así puedes decidir hacia dónde quieres ir. Cuando te has hecho una idea de tu neto mensual, entonces ya sabes cuál es tu cojín al final de mes. Y por cojín quiero decir el saldo restante. Así que digamos que si mis gastos mensuales fueron, y voy a decirlo de una manera muy simple, de $2,000 y mis ingresos de $2,500, mi cojín es de $500. Entonces tengo que decidir, en función de cada mes a mes, qué hacer con el cojín. Me gusta llamarlo cojín porque un cojín está mullido y puedes echar mano de él, protegerte y agarrarlo. Por todo esto, esta parte es muy importante, saber cuál es tu cojín. Y si tu cojín es negativo, está bien también, porque el siguiente paso va a enseñarte qué puedes hacer si te pasa esto. ¡Fantástico! Has sido clara en lo que respecta a nuestro cojín. Ahora llévanos al octavo paso, Kate. El octavo paso es crear una cuenta de dinero para mí. Nuestra cuenta creada para nosotros es una cuenta que puede ser incluso una cuenta de la que dispongamos ya. Podríamos abrirla a través de ING Online, abrir una cuenta de ahorro o podríamos poner un tarro en nuestra casa, pero lo que yo recomiendo es separarlo del dinero de nuestra cuenta corriente o de nuestros ahorros regulares. Mi cuenta de dinero para mí fue lo que cambió todo cuando yo era una derrochadora empedernida. La idea de reducir mis gastos me hacía sentir limitada, asquerosa y sentía privación. Es similar a cuando nos ponemos a dieta y nos decimos no voy a tomar azúcar, no voy a comer pan, voy a limitarme a 1.600 calorías al día. Y ya sabes, es algo muy estricto. No soy alguien que se lleve bien con este tipo de cosas y me he dado cuenta de que la mayoría de personas tampoco. Así que los presupuestos son como las dietas, están hechos para romperlos. No creo en la elaboración de presupuestos, no es algo que yo... Pero yo lo tengo, sé de cuánto es mi cojín mensual. Entonces, cada mes puedo repartirlo según mis caprichos, deseos y necesidades diarias. Por lo tanto, mi cuenta de dinero para mí es para aumentar el cojín. Y si el cojín es negativo, pon atención a eso. Pero si tu cojín es positivo, eso son buenas noticias, porque estás ampliando tu cojín y haciéndolo más blandito y grande para ti. Hay más espacio seguro al que aferrarse. Así que cada vez que negocies un interés más bajo en tu tasa de interés porcentual o tarjeta de crédito, o si consigues ahorros procedentes de un plan de seguros, o si recibes una sustracción de tu banco por haber pagado tarde, pero los llamas y les pides que retiren la sustracción, de paso, hazlo siempre porque 9 de cada 10 veces lo retirarán. O si estás de compras con tu novia y estás a punto de comprarte un par de botas, y entonces piensas en ti mismo y te dices que estos $300 estarían realmente bien en la cuenta de dinero para mí. Cada vez que gastes dinero, pregúntate a ti mismo, ¿Me sentiría mejor si tuviera esta cosa en la que estoy a punto de gastar el dinero? ¿O me sentiría mejor si pusiera el dinero en mi cuenta de dinero para mí? No siempre lo será. No es que siempre te vayas a sentir mejor por poner el dinero en la cuenta para ti, pero muchas veces lo será. Y lo que esto hace es que vayamos reduciendo nuestros gastos y aumentando nuestro cojín. Y además, cuando incrementamos nuestros ingresos, y esta es una parte importante también, cuando incrementamos ingresos por recibir un inesperado regalo financiero, una devolución de tasas de impuestos o al obtener un aumento de las tasas, lo que sea, esto va a ir a mi cuenta de dinero para mí. Esto te hace sentir bien porque te estás pagando a ti mismo. En lugar de sentirte, oh, tengo que reducir mis gastos porque he sido malo, no voy a tener para comprarme estas botas porque voy a pagarme a mí mismo, lo cual a mí me hace sentir rica y fabulosa, queriéndome a mí misma en lugar de limitándome. ¿Tiene sentido? Tiene sentido completamente. Cuando vas a usar ese dinero, realmente lo disfrutas, no te sientes culpable, es una decisión más consciente, siento que hay mucho más placer en hacer eso. Exactamente. Y solo una nota. Si se va a tomar el cojín del paso número 7, que es la diferencia entre nuestros ingresos y nuestros gastos, y luego también la cuenta de dinero para mí, y vas a usarlos para pagar por completo tus deudas, tus facturas por bendiciones ya recibidas, no te vuelvas loco. Yo cometí un error con eso y he visto lo que mucha gente hace, y es que ellos van y están como, «Oh, tengo $500 en mi cuenta de dinero para mí, voy a ponerlo todo en mi tarjeta de crédito». Y entonces solo tienen $10 en su cuenta para que les dure el resto del mes. Así que, por favor, no entres en una limitación así. En cambio, decide, ok, voy a usar el 15% de mi cojín y de mi cuenta de dinero para mí para pagar mi deuda, mis facturas por bendiciones recibidas, y voy a hacerlo despacio e ininterrumpidamente para que pueda realmente vivir una vida abundante al mismo tiempo. Ya que nada significativo va a cambiar en nuestras vidas si pagamos por completo nuestra deuda 5 meses más tarde, porque de hecho nos permite cenar fuera 1 o 2 veces entre tanto. Correcto, correcto. Quiero decir que nuestras decisiones, cuando somos más conscientes de ellas, no nos tienen que provocar culpabilidad, ya que estamos haciendo lo mejor para nosotros, y por fin somos conscientes de ellas y finalmente estamos fortalecidos. Y en realidad lo que estás haciendo es una elección opuesta a la de simplemente sacar tu tarjeta de crédito porque acabas de romper con tu novio y te sientes mal. Y por eso vas a comprar toda esa ropa que, a fin de cuentas, ni siquiera quieres. Exactamente. Bien, todos estos pasos han sido realmente fantásticos y podemos darlos. Lo que quiero decir es que hasta este punto usted nos ha dado muchas cosas. Algo más que quiero preguntarle es, cuando se trata de ganar dinero, mucha gente dice que si haces lo que amas, el dinero te seguirá. ¿Usted cree en esto? En realidad no lo creo. No, esto es algo de lo que quiero hablar, porque mucha gente dice esto. Yo pienso que es incierto. No obstante, creo en una variante de esta afirmación. Así que no, si solo haces lo que amas, el dinero no te seguirá. Aunque si traes amor a todo lo que haces, el dinero te seguirá. Estas dos afirmaciones son muy similares, pero diferentes. Un ejemplo fundamentado de ello es que si diriges un negocio y hay aspectos de este que odias, y yo dirijo el negocio, Jess, hay algunos aspectos de ciertas cosas que simplemente no me gusta hacer. No diría, no somos fans, sí, sí. No lo odio, solo no me gustan todos los aspectos. En lugar de no hacer estas cosas, lo que he hecho es aprender maneras para poder hacerlas dignas de amar. He llegado a comprender que las cosas que amo, que son estar con mis amigos, crear contenidos, interactuar con la gente y ayudarles, me encanta hacer todas esas cosas. Entonces lleno mi vida diaria y mis negocios de este tipo de acciones. Por ejemplo, si tienes un trabajo que no te gusta, digamos que eres un publicista y trabajas como relaciones públicas en una compañía en la que el ambiente de trabajo es malo. No te diviertes, no te gusta, tienes que estar todo el día al teléfono gritándole a la gente, planteándoles cosas todo el día y no te gusta. Lo que quizás debas hacer es ayudar a la gente de verdad. Así que cada vez que cojas el teléfono para plantear algo a alguien, ya sea a alguien de los medios, a un periodista o a quien sea, puedes replantearte las cosas y pensar a quiénes estás ayudando y cómo puedes ofrecerles algo más valioso. Disfrutarás de tu trabajo mucho más y como resultado conseguirás mejores resultados, probablemente un aumento, porque estás infundiendo amor a lo que haces en lugar de amar lo que haces. ¿Tiene sentido? Lo tiene. Y ya que ha tocado un poco este aspecto, ¿puede hablarnos más sobre prestar atención al dinero y la correlación entre dinero y valor? Sí, el dinero es un sustituto de lo que nosotros valoramos. El dinero realmente no existe. Nosotros lo hemos creado. Esos trozos de plástico en tu cartera o esos trozos de papel no tienen ningún valor inherente de más de un par de centavos. Nosotros lo hemos creado como seres humanos. Lo que pasa es que realmente nos separamos de nosotros mismos y pensamos, oh, el dinero es escalofriante, confuso o abrumador, oh, madre mía, me aburro de hablar de temas económicos, no quiero hacerlo, y lo separamos de nosotros mismos y olvidamos que como humanos hemos creado el dinero como sustituto de lo que valoramos. Así que si queremos ganar más dinero, tenemos que dar más valor al mundo. Y para dar más valor al mundo, tenemos que apreciarnos. Y cuando nos apreciamos más, entonces somos capaces de distinguirnos y de valorar más, y recibiremos más valor. Y entonces tenemos que devolverlo de nuevo. Este es, por así decirlo, el ciclo completo del valor. Para ganar más dinero, lo único que tenemos que hacer es valorarnos más, y entonces comprenderemos cómo podemos dar ese valor fuera al mundo. Estaremos repletos de creatividad y de ideas increíbles sobre cómo hacerlo, y tendremos la disposición y la energía para implementar esas ideas cuando partan de valorarnos a nosotros mismos. Algo muy simple que podemos hacer para eso, si somos como... No sé ni siquiera lo que quiero decir. No sé qué... Todo lo que podemos hacer es tener un diario al lado de la cama, y cada noche antes de ir a dormir, anotar tres cosas que valoramos de nosotros mismos. No tienen que ser cosas por las que podríamos pagar. Ya sabe, podría ser algo como que valoro el hecho de tener unas piernas fuertes y he ido a correr esta mañana y mis piernas son fuertes, por eso estoy agradecida y valoro que mis piernas funcionen bien, de manera que me permiten hacer ejercicio y tomar oxígeno. Esto es un ejemplo. ¿Alguien va a pagarme por correr? Probablemente no, pero nos valoramos a nosotros mismos. Hagámoslo cada noche y nos daremos cuenta de que queremos hacer nuevas cosas concretas cada día si es posible. Así que no hay que anotar las mismas cosas cada noche. No seamos como, oh, valoro mi salud, valoro el hecho de ser una buena madre o lo que sea. Es un tipo de vida, podemos hacerlo mejor. Hay que ser concreto y hacer cosas nuevas y diferentes cada día, tanto como sea posible. Cierto, solo quiero hacer hincapié de nuevo a los oyentes, que a veces algunas cosas podrían sonar simples, pero la preocupación y la ansiedad, ¿hasta qué punto nos han llevado? Es hora de intentar algo nuevo. Yo me he dado cuenta de que en mi propia vida estos ejercicios simples han marcado en efecto la diferencia. El problema es que cuando son simples, mucha gente no quiere hacerlos, y es muy importante ser constantes al hacerlos. Eso es verdad. Kate ha compartido mucho con nosotros. Creo que mientras concluimos, espero que los oyentes hayan estado tomando notas, porque usted nos ha ofrecido mucho, y que la gente pueda escuchar este audio una vez y otra. Pero podría repetir de nuevo los 8 pasos, enumerándolos muy rápidamente para asegurarnos de que los tenemos todos. Desde luego, el número 1 es admitir ante uno mismo que tienes deudas y que es hora de hacer algo sobre esto. Es decirse a uno mismo la verdad, y es un mérito extra si se la contamos a otra persona también. Este es el número 1. El número 2 es examinar de verdad a quién te ha arrastrado al sentimiento de culpa o resentimiento sobre la situación y perdonarlo. El número 3 es perdonarte a ti mismo por la situación en la que estás. Así que realmente consiste en llegar a un acuerdo por la situación en la que estás mediante el perdón a ti mismo. El conocimiento de que has estado haciendo lo mejor que podías con la información que te ha sido dada y que ahora es el momento de un cambio y que tienes que dar un giro de 180 grados para dar el siguiente paso. El número 4 es identificar las fugas financieras. Este paso consistía en revisar el extracto bancario con atención, sintiendo con qué conceptos del extracto nos sentíamos plenos o tensos, y después hacer un análisis para llegar a comprender con quién, qué, dónde y cuándo tienen que ver los conceptos que nos causan tensión. El número 5 consiste en empezar a amar tus números. Para conocer el total de lo que debemos, para cuándo, con qué tasa y el total de facturas por bendiciones ya recibidas. Entonces determinar a quién se le debe, para cuándo, cuánto y con qué porcentaje de interés. El número 6 es el calendario financiero. Entrar en el calendario de Google, hacer un calendario físico o completar uno ya existente con todas las fechas financieras importantes, de manera que en cualquier momento podamos abrirlo y ver dónde nos encontramos exactamente. Los pagos que se deben, los ingresos que se están percibiendo, nuestra fecha de libertad financiera, todas esas cosas. El número 7 es encontrar el saldo neto mensual, es decir, nuestros ingresos restando los gastos a los ingresos, y entonces tendremos nuestro cojín. Este es el que indica de cuánto saldo restante disponemos, ya sea para pagar por completo nuestras deudas o hacer otras cosas. Y lo último es crear una cuenta de dinero para mí. Cada vez que ahorres dinero, que tomes una decisión de gasto inteligente, que decidas no gastar más dinero del que ibas a gastar, o que obtienes más ingresos, todo ese dinero va a la cuenta de dinero para mí, que amplía el cojín del que hablábamos en el paso 7. ¡Estupendo! Bien, de nuevo, Kate, mucho valor, muchos grandes pasos que podemos dar hasta aquí. Hemos finalizado. ¿Tienes algún mensaje final o palabras de aliento para alguien que nos esté escuchando, que en este momento tiene una deuda y está listo para comenzar con estos pasos? Sí, le diría que buscara a un amigo. Si podemos encontrar a alguien, ya sea nuestro cónyuge, una novia, quien sea, para que nos acompañe en este viaje y nos controle, no solo será más divertido, será también más duradero. Porque al igual que hacemos lo mismo si acordamos una cita con nuestra novia para ir al gimnasio, nos presentaremos de verdad. Si encuentras a un amigo o amiga o a quien sea y le dices vamos a hacer esto juntos y aquí estoy para apoyarte y aquí estás para apoyarme. Haremos cosas para otra gente que no haremos para nosotros mismos, por lo que si sabemos que están contando con nosotros para hacer esto, realmente lo haremos. Así que recomiendo buscar a un amigo para la libertad financiera. Maravilloso, sí. Y como has dicho, podemos convertirlo en algo divertido con nuestra agua con gas, incluso pintándonos los labios de rojo. Por lo que sí, me encanta todo lo que nos ha enseñado aquí, porque hay herramientas prácticas para crear un profundo cambio emocional que podemos hacer de una manera realmente divertida. El proceso tiene que ser divertido. Es necesario que sea placentero porque es así como conseguimos algo. Así que pasados los días de esterilidad financiera, de sentir la falta de limitación y de sentirnos horribles, ahora son los días de pasarlo bien. Ya que una vez que consigues la deuda cero, si no has disfrutado el viaje hasta allí, no vas a disfrutar el momento en el que pagues el último centavo. Así que en realidad se trata de asegurarnos que hacemos el proceso completo más agradable también. ¡Qué gran momento! Bueno, Kate, de nuevo gracias por compartir tanto con nosotros. Simplemente se me alegra el corazón al pensar en todos los oyentes que ahora están iniciando este camino hacia la libertad financiera. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido fantástico.